Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este rinconcito que mantenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, cineastas, compositores, luthiers, que ha pasado alguno, también filósofos, Javier Sádaba, etcétera. En definitiva, creadores que quieren mostrar todo lo que van haciendo y a que nosotros nos encanta pues darles cabida aquí en radioesperantia.com. Ya hemos hablado en varias ocasiones con el amigo Elio Quiroga, que además de escritor es cineasta, pero bueno, no para de escribir y lógicamente, pues mira, es bienvenido siempre que va publicando nuevas historias. Y además, con el libro que ha publicado, me ha obligado a buscarme un poco la vida por allí para saber pues algunos datos. Y bueno, como nos va a contestar él, pues mira, no los comento. Por ejemplo, que es premio Vallirana de novela histórica. Vallirana, pues yo por la temática digo, pues será algo que está en Asturias, en León y tal. Pues no está ni en Asturias, ni, luego nos lo dirá él. Pero nada, como él es el protagonista, le damos la bienvenida. Elio, un verdadero placer. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, pues estupendamente, aquí dispuesto a charlar un rato contigo. ¿Qué te iba a decir? Lo de Vallirana, que es una localidad que está en el Bajo Llobregat, pues no me lo hubiera imaginado, porque digo, pues seguramente estará en, no sé, en León, en Asturias y tal. ¿Cómo se te ocurre para un premio de novela histórica de una localidad de Cataluña escribir algo ambientado en Asturias? Esa es la primera pregunta que tenía. Cuéntanos. Es una buenísima pregunta, pues no, ni lo pensé en ese caso, primera vez que me puedo plantear esa pregunta, sinceramente, pero el origen de escribir la novela básicamente fue por mi padre, porque mi padre era del Bierzo y de niño me llevó un par de veces al lugar en el que ocurre la acción, que si quieres ya hablaremos un poquito más de él, y de alguna forma es una especie de homenaje a esas visitas con mi padre a ese sitio enigmático y tan interesante que hay en el Bierzo, es una zona de León. Sí. Pero efectivamente no tiene nada que ver con Vallirana, pero bueno, eso también es interesante. Sí. Y la otra pregunta, que prácticamente la has contestado, que si tenías alguna relación bien familiar, bien de otro tipo, con la zona de la que habla, el Bierzo, que al acabar de contestar. Entonces, me gustaría preguntarte cómo te surge el escribir sobre esta historia. Sí, esto es, bueno, la acción de la novela transcurre en un paraje del Bierzo que se llama Las Médulas, que son unas minas a cielo abierto, minas de oro, que llevan explotándose desde la época de Roma, de la conquista romana. Y justamente me llevó el hecho de viajar en familia con mi madre y con mi padre a esa zona. Mi madre es de Las Palmas, de Canarias, mi padre era del Bierzo. Y recuerdo haber viajado en varias ocasiones a visitar este. Es un monumento enorme, realmente muy. Yo siempre recomiendo visitarlo porque es impresionante el lugar, es todo un valle y muestra hasta qué extremos puede llegar el ingenio humano a la hora de buscar recursos naturales, en este caso el oro. Y bueno, pues esa fue es más o menos el motivo, una especie de homenaje a mi padre y a la experiencia vivida en familia cuando yo era pequeñito, ¿no? Otra pregunta que tenía, que esto más que pregunta sería una alabanza o quitarse el sombrero ante ti, el título, que el título es espectacular, El vientre de la tierra. ¿Cómo se te ocurrió este título y si dudaste entre varios o dijiste, este es el que le corresponde? Oh, qué gran pregunta. Pues mira, justo cuando me pongo a documentar novelas y eso, a veces me pongo de repente en mitad del trabajo de documentación o de escritura, empiezo a pensar títulos posibles. Y recuerdo que tenía en una agenda como 5 o 6 títulos y de repente este, en el primer momento, casi el momento de pensar en ello, me dije, este es el título de la novela, tiene que serlo, ¿no? Porque es como el más espectacular, el más, y al mismo tiempo pues habla mucho de qué trata el asunto, ¿no? Y, pero ya te digo, es algo que suelo hacer y justamente es como es lo más difícil, ¿no? Conseguir poner un buen título a una novela es, madre mía, es bastante complicado, ¿eh? Algo que les pregunto a todos los escritores que transitan por la novela histórica, no sé si será tu caso porque la novela realmente se estrena el 27 de octubre y estamos a 18. No tienes referencias, evidentemente, pero bueno, por otras novelas, a ver si nos puedes contestar, que hay historiadores que son como muy celosos de su negociado, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, escribiendo pues guiones sobre algo de historia y tal, he tenido algún encontronazo con alguno. Entonces, Entiendo. la pregunta es, si a ti algún historiador, en esta novela, evidentemente, como prácticamente no la conocen que existe, pues va a ser difícil, pero si has tenido algún problema, aunque sea en otras temáticas, por ejemplo, de la Policía Nacional, que escribiste algo, algo relacionado con la policía y tal, si te han dicho, mira, Elio, aquí te has columpiado porque el procedimiento es este, tal, tal, tal. Más o menos, ¿has tenido algún problema con alguien o todo ha ido como la seda y todos te han valorado, oye, qué bien, tal y cual? Cuéntanos. Pues justamente ahora que lo comentas, la novela esta que comentas, Tiempo Sucio, que fue premio de novela Policía Nacional en 2021, el asunto es que es una novela de ciencia ficción y entonces ahí te puedes tomar todas las licencias del mundo, que no hay demasiado problema, ¿no? Y no hubo ningún comentario, más bien al contrario, ¿no? En este caso, ya a partir de cuando salga y la gente empiece a leerla, pues a ver qué tal les va pareciendo, ¿no? Pero siendo ficción, entiendo que a veces, en ocasiones, siempre para crear ficción, a veces te tomas ciertas licencias que pueden de repente resultarles peculiares a gente más o menos de la academia, ¿no? Pero bueno, intento que no ocurra mucho y por eso siempre intento documentarme en lo posible cuando escribo, ¿no? Y en este caso estuve como, pues, si no te digo, un año tomando notas y poniéndome en las fechas. Aparte, es un asunto que siempre me ha interesado, el de las médulas pero siempre intento, cuando se trata de un tema histórico como este, al menos documentarme, ¿no? Que cuando haya una metida de pata sea lo menor posible. O una licencia artística, que también puede ser, ¿no? Pero ya sabes que tal como es la historia, pues si escribes alguna, pues no sé, alguna referencia a un personaje histórico y lo acompañas con personajes ficticios que tú has creado, pues por la ley de las alas de la mariposa, hasta que Sí, ahora mismo totalmente. no me acuerdo cómo exactamente, pero que todo influye. O sea que si hay un personaje que es amigo de, vamos a poner, del rey de Francia, pues a la hora de expulsar a los templarios y de prácticamente pasarlos por la hoguera a todos, pues que influiría algo. Y a eso pues se refieren los historiadores, ¿no? Es que mira, si hubo un personaje que estuvo al lado del rey, pues seguramente influyó y tú no puedes, tal, tal. Le digo, pero hombre, es que es ficción, es novela histórica y es que Claro. entraríamos ya en un debate prácticamente interminable, ¿no, Elio? Totalmente, llega un momento en que te seca todo en una reducción al absurdo, ¿no? En el que prácticamente sería imposible crear ficción. Aquí es un periodo anterior al advenimiento de Cristo, un siglo y pico antes, así que digamos que es una época en la que la documentación que existe es relativa y entonces digamos que puedes tomarte ciertas licencias, ¿no? Exactamente. ¿Es tu primera incursión en novela, digamos, histórica, histórica? Sí, totalmente. Es la primera vez que lo intento. Yo hasta ahora he frecuentado otros géneros, pero es la primera vez, sí, que me enfrento a este tipo de géneros. Sí. ¿Y qué te parece, más complicado o menos complicado? Uf, qué buena pregunta. Sí que yo creo que es muy complicado, porque sobre todo por justo lo que decías, por la necesidad, la obligación de documentarte alrededor de los tiempos sobre los que vas a escribir, ¿no? Y hasta que no te sientes seguro sobre una determinada época, pues no tomas la decisión de lanzarte a empezar a planificar estrictamente la novela, ¿no? Así que sí, creo que es un género bastante complejo, aunque generalmente siempre toda novela te implica documentación en algún aspecto u otro, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, porque digamos que estás ante un acontecimientos del pasado que mucha gente te puede tener familiaridad con ellos y quieres que también esas personas se sientan a gusto leyendo la novela, ¿no? ¿Has tenido algún problema para buscar editorial? Aunque deduzco que en el premio de Vallirana, pues ya supongo que estaría incluido, ¿no, Elio? Sí, en este caso la editorial es Diéresis, una estupenda editorial de Barcelona. Y bueno, precisamente el trabajo de edición, que lo hemos terminado hace unas pocas semanas, ha sido estupendo porque ha sido un trabajo meticuloso de revisión general del borrador, del manuscrito, de correcciones, de evitar reiteraciones. Ha sido un trabajo, y eso se lo agradezco mucho a la editorial, todo el trabajo que se ha hecho, porque ha sido realmente, realmente muy bonito y una experiencia realmente, realmente interesante. Contando la documentación, ¿cuánto te costó en total escribir el libro? Pues estoy pensando en que esta novela la escribí, déjame pensar, la escribí en 2023, si no me equivoco, porque la tengo con un... Y empecé a hacer un curso en esa época y tengo ahí la época. Recuerdo acordarme, tengo que acabar esta novela antes de empezar a hacer este curso. Y fue en el año 2023 cuando hice un primer borrador. Luego pasé un año con este curso y al terminarlo ya empecé a hacer repasos y ya más o menos la di por terminada unos 6 meses después de empezar a repasarla, ¿no? Pues sí, digamos que en total, pongamos que un año y medio aproximadamente de trabajo. Y no sé si te lo pregunté las últimas Sí. entrevistas que hemos mantenido, si eres de brújula o de mapa, y en este caso te pregunto si tenías ya el andamiaje completo de la Sí. novela, el esqueleto, antes de empezar a escribir, por ejemplo, capítulo 1, va a ocurrir esto, capítulo 5, aquí, Sí. empieza aquí y empieza allá, o ibas improvisando sobre la marcha. Sí, yo soy de mapa. Yo soy por de formación profesional porque soy guionista. Sí. Y los guionistas tenemos que tener mapa forzosamente, ¿no? Es de las obligaciones con las que tienes que trabajar. De hecho, yo doy clase en la Universidad del Atlántico Medio, en Las Palmas, y Sí. tenemos un grado en cine. Y de hecho, en las asignaturas de escritura de guión, siempre les digo a las alumnas y alumnos, por favor, siempre trabajen en mapa, que es, al menos desde el punto de vista del guionista, es importante, es vital, ¿no? Sobre todo cuando no tienes un tiempo infinito para terminar de escribir el proyecto en el que estés. Es mi caso por deformación profesional, pero en este caso no quise empezar a construir la trama y a construir personajes hasta que no me documenté. Como estuve eso, unos 10, 9, 10 meses documentándome, hasta ese momento que no estaba ya un poquito más familiarizado con la época, hasta ese momento no empecé a plantearme personajes, tramas e historia, ¿no? Yo me he sorprendido porque los escritores de brújula puros, digamos, Sí. creen que es imposible escribir con mapa. Y los de mapa, algunos, los que son, digamos, pata Sí. negra, vamos a decir, escritor pata negra de brújula y pata negra de mapa, pues dicen, pero hombre, ¿cómo puede haber uno que no tenga todo ya Qué especificado desde el curioso. principio tal y cual? Esto no te da, digamos, margen para la improvisación, hay que escribir, venga, pues lo que llegue. Y los de Sí, mapa, pues sí. dicen exactamente Qué lo curioso. contrario. Bueno, aquí, entrevistando a un montón de escritores, se aprende un montón, de verdad. No sé si me servirá para lo que voy escribiendo, pero vas aprendiendo un montón de cosas. La última vez que hablamos, la inteligencia artificial estaba allí, salían las noticias. Bueno, no era lo que es ahora, que prácticamente de 10 noticias en redes sociales, pues no te exageraré, pero 5 o 6 son de inteligencia artificial, que uno ha comprado otro, o que el otro ha hecho esto, que fíjate, se hace el otro, que tal, un montón de noticias. Y luego también, evidentemente, en el mundo de la creación, pues se está entrando. No sé si. La última entrevista te comenté la sentencia, que esto es buena, es muy buena noticia para los creadores, que surgió en un tribunal supremo de un estado en Estados Unidos. No es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Entonces aquí la sentencia era, a ver, se dirimía que una inteligencia artificial pudiera tener los derechos de una obra. Entonces, el Tribunal Supremo de ese estado, ya te digo que no era el Tribunal Supremo Supremo de Estados Unidos, pues decretó, o sentenció en este caso, para usar correctamente el término, que no, que siempre tenía que haber una persona humana. Esto es beneficioso, pero ya ha ocurrido esto pues hace un par de años. Esto sigue evolucionando porque lo último que he visto de una sentencia es que un juez pues ha permitido a alguien, una firma de inteligencia artificial, que le comprara el fondo editorial a una editorial, valga la redundancia, y con ese fondo editorial fuera alimentando su inteligencia artificial, fuera entrenándola. Y eso les parecía legal. Entonces, estamos entrando en un mundo bastante complejo. A los que nos gusta escribir, como a ti, como a mí, pues ya puede haber una inteligencia artificial que haga de todo, que nos va a seguir gustando escribir, o sea, vamos a seguir escribiendo. Pero, ¿qué opinas de la marcha que está llevando la inteligencia artificial, lo que está haciendo ahora, lo que no hace, lo que crees que en tu campo, en el mundo de la literatura, pues ha avanzado, no ha avanzado? Cuéntanos un poquito tu opinión. Jolín, pues tuvimos una época muy interesante, de un montón de cambios, pero vamos, casi diarios. Se habla de una burbuja, se habla de algo, de que de repente todo puede ser un bluff, porque se están esperando ciertos fenómenos como la inteligencia artificial general, etcétera, que todavía no han llegado. De repente, un montón de empresas están teniendo un boom bursátil realmente brutal, como OpenAI y todas estas. Y lo sigo mucho porque, sobre todo, como en la universidad mía, hago bastante investigación al respecto, entonces intento mantenerme un poquito al día. Es una época muy interesante, no sé hasta qué extremo todo va a cambiar a partir de este advenimiento del advenimiento de las inteligencias artificiales generativas, pero desde luego algo va a pasar. No sé si dentro de 10 años nos miraremos y diremos, madre mía, cómo ha cambiado todo o no, pero como mínimo, el momento es muy interesante. Y de hecho, son unas herramientas, como bien sabes, de un poder apabullante, apabullante. De hecho, una amiga el otro día me estaba mostrando cómo había generado un pequeño podcast que genera una IA, creo que es, no sé si es de Google, o que te hace automáticamente podcasts basados en capítulos enteros de libros y cosas así. Y madre mía, es impresionante, es sobrecogedor a veces. Y esto ha pasado en menos de un año, ¿no? Es una cosa sorprendente, sorprendente. ¿Sí? Yo creo que los creadores, si adoptamos la inteligencia artificial sin temor, puede ser una herramienta fantástica. Porque yo, por Totalmente. ejemplo, he estado un poco transitando con una herramienta, con otra, y deja bastante que desear porque es lo que es, porque es artificial. O sea, no puede llegar a tener los sentimientos de una persona. O sea, Efectivamente. sentimientos de todo tipo, no puede plasmarlos mejor que un ser humano, una inteligencia artificial. Le costaría muchísimo. Y por eso creo que es bastante bueno, pero para automatizar cosas, por ejemplo, para programar, antes Totalmente. de hablar de cine y de todo esto, yo Sí. he estado mirando una. Por ejemplo, le digo, hazme un software, Sí. fíjate lo complejo, ¿eh? Para producción. Y bueno, le puse un prompt bastante complejo y tal y cual, Sí. que incluso tú le puedas, que le puedas meter un fichero de Final Draft, para que no conozcas como de estándar de la escritura de guiones, el software, y lo acepta. Y entonces te coge y te crea personajes, te crea esto, tal, tal, tal, y digo, qué barbaridad. Pero claro, lo mecánico lo puede hacer, que ya lo tenemos, pero claro que esto lo hace esto. Y aquí volvemos a. Tengo ganas de hablar contigo, porque si recuerdas, hace 3 años que mantuve una entrevista, te pregunté, Elio, tú que también pues estás metido en el mundo del cine, has dirigido este tema, ¿cuándo crees que con la inteligencia artificial y los avances se podrá prescindir de actores, directores y guionistas? Y tu respuesta fue, te insistí mucho, porque no que te quería Sí, colar. Esto fue hace 3 años. Y me dijiste, pues mira, de momento yo creo que no hay que preocuparse, pero en 10 años vamos a ver. han pasado tres. Ya han pasado 3. Entonces, ¿te ratificas la respuesta? Pues mira, ahora mismo la última noticia era que justamente otra vez OpenAI, los creadores de ChatGPT, están invirtiendo mucho en una empresa que se llama Showrunner, que es una empresa que presume de poder producir series de animación totalmente solo con prompts, sin ninguna intervención humana. Y van a meter una cantidad enorme de dinero ahí. Y de repente puede ocurrir que el año que viene haya una serie de televisión totalmente hecha con prompts. Y de hecho quieren producir un primer largometraje de aquí a un año. Un largometraje de animación. Siempre animación porque es más sencillo, tiene menos problemas a la hora de buscar realismo que una imagen real. hiperrealista. Pues mira, a lo mejor en vez de 10 van a ser 4. Ahí está, por eso quería hablar contigo. No hay que predecir nunca el futuro, compadre. Y como tú te dedicas a esto y das Sí. clases en la Universidad del Atlántico Medio, ¿ha habido algún Sí. alumno que te diga, profe, ¿para qué estoy estudiando esto si dentro de 4 años la inteligencia artificial va a prescindir de mí? ¿Te han hecho esa pregunta? Claro, esa es la gran pregunta. No me lo ha hecho nadie, ninguno de ellos, ninguna de ellas. Yo creo que por todos los casos estos son unos estudios eminentemente vocacionales. Yo creo que todas mis alumnas y alumnos son gente que está enamorada de esta profesión que está aprendiendo. De hecho, el año pasado en la universidad tuvimos un concurso de cortos y hice unos cortos brillantes, ¿no? Lo siguiente, que los pones en cualquier festival de cine y son merecedores de un premio, ¿no? Entonces vas viendo cómo la creatividad, que es algo en principio, por ahora, inimitable, es tan mágica y tan infinita que dices, no, esto en principio, por ahora, toco madera, no creo que se pueda sustituir, pero creo que también, creo que va a pasar un poquito lo mismo con lo que está pasando ahora. No quiero de verdad predecir el futuro, pero tal vez pase lo mismo que está pasando ahora con las cosas que se está haciendo con IA. Se están haciendo muchos memes que se colocan en TikTok y cosas así, que se ven muy bien como entrevistando a una persona en la calle, y es una imagen totalmente sintética, hecha con IA, un chiste, una ocurrencia, pero con estilo de IA. Entonces creo que de repente las películas hechas por personas, es decir, las películas hechas por artesanos, van a tener un valor añadido con respecto a las hechas automáticamente. Creo que va a ser así. Tengo esa sensación, o quiero tenerla, no lo sé. Hoy he recibido, fíjate casualmente con esto que comenta, que me ha Sí. hecho mucha gracia. Es un vídeo en YouTube que aparece el Fari cantando Dame Mandanga, que es una canción de él, pero estilo soul. Y él aparece Madre como negro, mía. con el pelo afro y tal y cual. Oye, perfecto. Es Perfecto, una coña, claro. evidentemente. Pero bueno, que no Qué deja de ser curioso. curioso. Sí, Y totalmente. yo en el programa que hago de radio, Sí. sobre todo jazz y derivados, me estoy Sí. encontrando cada vez algo. Vamos a ver, es un señor, no deja de haber una persona detrás, con secuenciadores, Sí. pero todas las voces las hace con inteligencia artificial, incluso Madre los mía. instrumentos. Tiene una pequeña programación, pero lo hace allí. Y oye, no tiene nada que envidiar la música. O sea, smooth jazz, algo de jazz, sobre todo Sí. soul, funk, espectacular. Y luego te ponen una serie de carátulas e incluso están lanzando LPs, ¿sabes? Madre mía, qué burrada. Es increíble que el otro día, ¿Sabes qué? Sí. es increíble de verdad, que además, Sí, totalmente. no sé, yo cuando estaba preparando esta entrevista y aquí con preguntas, me acordé, Sí. yo soy un poquito mayor que tú, pero yo aluciné muchísimo el día que leí en el periódico la invención del fax. Y yo digo, pero ¿cómo se puede mandar un texto de un sitio a otro Claro. inmediatamente? Y también Totalmente. aluciné bastante con la invención del CD-ROM. Yo digo, pero con un CD-ROM ahí pueden meter todo. Es verdad, Lo es pasado. verdad. Y Es luego, alucinante, sí. cualquiera que nos esté escuchando y Sí. se mira un poco los armarios que tiene en casa, pues fíjate todos los aparatos que hemos visto nosotros. El Cierto. mini disc, el cassette Sí. normal, después el CD-ROM, el LaserDisc, todo esto. Y ahora prácticamente la música, pues ya ves, la tienes en nada. Totalmente. Sí, en la nube. Sí. Así es. Yo, el primer ordenador que tuve, que fue un 286, ¡Hala! tenía un disco duro de 40 megas. ¿Qué te parece? Madre mía, alucinante. Y el disco duro era inmenso. Y ahora, Madre con mía. el tamaño de una uña, Sí. tienes casi 1 giga para tenerlas. Totalmente. Totalmente. Los Es mini brutal. SD que se usan para los drones y para las cámaras. Sí. Fíjate Sí. lo que ocupa una uña. Y no exagero, ¿eh? Totalmente. Totalmente. O sea que estamos avanzando muchísimo. Por cierto, Elio, ¿estás preparando alguna cosita más ahora de escribiendo o algo relacionado con la creación? Bueno, ahora mismo estoy terminando una película. Estamos en la fase de postproducción. Es una película de animación. Sí. La codirijo con Beñat Beitia, que es director vasco, y se titula Winnipeg, el barco de la esperanza. Sí. Y no sé si te hablé de ella cuando hablamos hace No, 3 años porque estábamos empezando. estabas Exacto. empezando con ella, sí. Pues justamente ahora la estamos terminando, estamos Estoy acabando terminando. ya la postproducción de sonido. La música es de Diego Navarro, un maravilloso compositor tinerfeño, y acaba de terminar la grabación de la música orquestal en Praga con la Orquesta Sinfónica de Praga, y ha terminado las sesiones esta semana. Y creo que a principios de noviembre ya se realiza la mezcla final. Es una coproducción entre Chile, España y Argentina. Se hace la mezcla final de sonido en Chile y habrá película terminada, Dios mediante, a mediados de noviembre. Ya se podrá empezar a mover para festivales de cine y todo esto. Sí, ahí estamos acabando eso. Muy ilusionado, ¿Y el la estreno? verdad. ¿Más o menos? Pues depende de los festivales, pero bueno, será seguro en 2026, claro. Perfecto. Y te lo iba a preguntar también, ¿es más complejo hacer una película con actores de carne y hueso o de animación? ¿Qué es más complejo para ti? Hombre, cada una tiene su aquel, cada una tiene su cosa, ¿no? Las películas de animación, básicamente tu trabajo como director está mucho más delimitado porque hay un montón de profesionales trabajando luego en la creación de la película. Entonces, esto básicamente eres, tanto Beñat como yo, Beñat es un experto en animación. Entonces, hacemos básicamente supervisión, ¿no? Y preparamos la película, delimitamos cómo son los planos y luego vamos supervisando que se vaya haciendo, terminando todo en modo y forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mientras que en imagen real es otro mundo, en imagen real está sometido a lo que pueda pasar cada día, a las incertidumbres de un rodaje en cualquier sitio, que te llueva, que no te llueva, cada una tiene su aquel y su labor y su historia, ¿no? Sí. ¿Y en el ámbito de la literatura estás preparando algo, escribiendo o pensando tu próximo trabajo? Pues ahora mismo es que estoy enfrascado, estoy trabajando mucho en investigación en mi universidad y sobre todo estoy publicando mucha literatura científica. Entonces, pues estoy haciendo muchos artículos y trabajando en revistas especializadas y lo estoy pasando muy bien porque he descubierto un mundo que es de la investigación y me parece fascinante. Y ahí estoy descubriendo cositas interesantes y de vez en cuando, pues, intentando guardar tiempo para escribir alguna cosita poco a poco, que por ahora están en época de tomar notas todavía. Sí. Relacionado con la primera pregunta que te hice, cómo se te había ocurrido escribir de los Astures y tal, que Sí. tú eres canario, pues ahora tengo una subpregunta de aquella, Sí. espero que vea, que por qué con todas las historias que tenemos aquí en Canarias, ¿por qué no se te ha ocurrido escribir sobre algún hecho interesante de Canarias? No hasta el punto de llegar a la trascendencia de los Astures, pero yo estoy, por ejemplo, investigando sobre algunos personajes espectaculares, por ejemplo, los dos Néstor Martín Fernández de la Torre. Este tío Oh, sí. tiene un pedazo de historia espectacular. Y Néstor Totalmente. Álamo, que prácticamente es contemporáneo nuestro, que murió, como quien dice, hace poco, también Sí, tiene una historia cierto. increíble, de verdad. Totalmente. Pues una gran pregunta. De hecho, tiempo ha es tengo una novela inédita guardada en un cajón que fue nominada al premio Fernando Lara de novela, que es una especie de historia en clave de realismo mágico de mi familia en Las Palmas, y tiene mucho que ver con eso, porque es un recorrido de 500 años de historia de la isla de Gran Canaria. Ahí está, algún día a lo mejor me decidiré a moverla, ¿no? Pero sí, son cosas que al menos personalmente me fascinan y me genera una gran curiosidad el crear ficción alrededor de justamente de nuestra historia reciente, sin duda. Totalmente. Y esto es una curiosidad personal. ¿Cómo te organizas? Porque supongo que debes tener proyectos en un cajón. Ese cajón debe ser inmenso, prácticamente la mitad de tu casa de los proyectos que debes tener. ¿Cómo te organizas a la hora de decir, pues mira, ahora dejo este proyecto, digamos, aparcadito y me meto con el otro? ¿O no te organizas? ¿O Sí, va entiendo. surgiendo? Sí, a mí me pasa una cosa curiosa. De hecho, me viene mucho mejor trabajar en un proyecto y luego dejarlo a un ladito durante un tiempo y trabajar en otro, porque de alguna forma, en algún lugar de mi cabeza, cosas que me parecían o inalcanzables o complicadas o me surgían preguntas, de repente se empiezan a cuadrar y voy encontrando respuestas mientras estoy trabajando en otra cosa. Es una especie de forma curiosa, que no sé si a alguien más que nos esté viendo le pasa algo parecido. Entonces, me es muy útil ir saltando de un proyecto a otro porque algo en mi interior está solucionando una pregunta que tenía pendiente de otro proyecto, ¿no? Y así voy cuadrando como una especie de Tetris, unas Sí. cositas y otras, y vuelvo a unas y vuelvo a otras, y bueno, así siempre es variado e interesante, ¿no? Es muy curioso todo eso, la creatividad, ¿Tienes ya misterio. fecha para la primera, digamos, presentación oficial del libro en algún sitio? Sí, pues creo que es inmediato, creo a finales de mes, en algún momento tenemos la presentación probablemente en Barcelona y a partir de ahí ya habrá el tiempo que más o menos me dé posibilidades, una gira de promoción y medios, etcétera, ¿no? Y Fenomenal. bueno, a ver qué tal va yendo todo, va a ser estupendo, interesante. Estaré atento cuando lo presentes en Las Palmas para irte a ver y así Ojalá darte un sea abrazo y tal estupendo. y eso. ¿De acuerdo? Sería maravilloso, qué ilusión. Pues Elio, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio en radioesperantia.com contigo y nada, que lo he pasado fenomenal, como siempre, contigo. Maravilloso, muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Fenomenal, estamos hablando con Elio Quiroga, que acaba de publicar un libro, El vientre de la tierra, por la reseña que he leído, yo no lo tengo todavía físicamente en mis manos, pues es una pasada, te lo recomiendo y seguramente lo disfrutarás enormemente leyéndolo. Elio, muchísimas gracias, volvemos a contactar contigo en unos meses y nada, y a seguir bien, ¿de acuerdo? Gracias a ti igualmente, un abrazo grande. Y nosotros despedimos al amigo Elio, que era Quiroga, y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. No te preocupes que todos los enlaces los tienes ya en el post correspondiente en radioesperantia.com, donde tienes el podcast, tienes los audios, las formas de contacto, todas las referencias, el enlace a Elio, por supuesto, al libro si quieres adquirirlo, etcétera, etcétera. Como siempre digo al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.